un hecho sobresaliente, ¿no? Porque todos sabíamos que íbamos a tener una excelente temporada. Esperábamos justamente para febrero, marzo, tener alguna novedad como la que estamos teniendo ahora, pero se nos adelantó terriblemente en el mes de diciembre. La verdad que muy muy complicado, muy preocupado también por esta situación, porque bueno, más allá de la ola de contagio tan rápidamente, la verdad que uno primero subestimaba el contagio así de forma masiva como fue, y no tomamos toda la precaución que veníamos tomando anteriormente en los trabajos. Me refiero a los contactos estrechos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, y justamente eso hizo que, bueno, que fueran cayendo en la faz laboral casi todos los empleados de un sector o de otro. En los supermercados, por ejemplo, se llegó hasta tener entre 20 y 25 casos. Lo que sí debemos decir, porque bueno, había muchos rumores que se estaba trabajando en el supermercado aún con fiebre y todo eso, pero fue tan dinámica la situación y los contactos que había gente asintomática trabajando y uno no sabía, porque acá mismo en el trabajo nuestro nos pasó. Así que bueno, pero fue la verdad que tremendo. Por suerte, medio como que me parece que en esa situación ha ido terminando. Desde el lunes próximo, los contactos estrechos, estando vacunados y no teniendo ningún síntoma, pueden ir a trabajar y hacer un testeo. Uh-huh. Lo que pasa es que hasta el día de la fecha uno va a hacer un testeo y te dice fui contacto y te dice no, vuelva después o claro. No le hacemos. Eso por falta, vamos a ser sinceros, por falta de testeo, ¿no? Porque no hay elementos para testear, el gobierno no lo ha dado. Y, por ejemplo, el gobierno a través del Ministerio de Trabajo hace 2 años que no está trabajando en las calles con sus inspectores, justamente por el tema del COVID, y salvo, dice esa resolución, casos obligatorios o demás, y bueno, este es uno de los casos, ¿no? Así que lamentablemente no tenemos a quién recurrir en este caso y debemos, bueno, actuar de acuerdo a lo que nos ordena el Ministerio de Salud en este caso. Y bueno, ha salido nuevas resoluciones que ha traído algunas controversias según los gremios, según otros compañeros y demás, con respecto a lo que te decía recién de los casos estrechos, ¿no? Así que bueno, el tema es que bueno, yo digo, hay que hacer una temporada, hay que trabajar bien, eso lo sabemos todo, pero que no sea a costa de los empleados, ¿no? Sí, seguro. Carlos, ¿tenés algún porcentaje de niveles de ausentismo que hubo en Garropados que hay en este momento a raíz del COVID-19, ya sea por casos positivos o porque, bueno, tiene esta realidad de que son contactos estrechos y hoy, sí, al día de hoy, no deben concurrir? Ha variado entre el 20 y el 30% según la cantidad de empleados en cada uno de los trabajos. En los trabajos donde, decíamos recién, supermercado o casa material de construcción o de electrodoméstico, donde hay mucha gente trabajando, fue tan dinámico el contagio que se llevó hasta un 30%. En los negocios chicos, bueno, sabemos que si cayó, hay una empleada o dos, y bueno, por lo menos uno seguro tenía. Así que solamente si vos te fijas en parte oficial de Carlos Paz, el índice de contagio del día sábado y domingo, anterior, el fin de semana pasado, ¿no? A marcó 400 personas. Sí. Y se decía y se dice que solamente es tomado el 50% de lo que es real. Entonces tenemos un caso que en Carlos Paz había 800 personas solamente en 2 días. Claro. Y eso hace que no había gente trabajando. Hoy todavía vos vas a algunos supermercados y no hay agua, por ejemplo, o no hay gaseosas. Uh-huh. ¿Me entendés? Así, este se emocionó. Así que bueno, bastante complicado, pero bueno, estamos tratando de sobrellevar la temporada un poco adelante, Pompe. Bien, como al pasar dijiste ahí que bueno, hace 2 años que el Ministerio de Trabajo no tiene inspectores en las calles, ¿no? Estos operativos que se hacían generalmente también en verano acá por el tema del trabajo no registrado, ¿no se están realizando entonces? No, Pompi, lamentablemente ni el año pasado, ni el verano pasado, ni este. Nosotros tenemos nuestros inspectores propios que bueno, lo estamos sacando, lo hicimos el verano pasado y lo estamos haciendo ahora, pero el resto no. Salvo, como te digo yo, necesidad de urgencia, dice el Ministerio de Trabajo. no sé cuál será el caso del ejercicio de urgencia, ¿no? Porque si un empleado pide algo es porque claro. No tiene quien se lo solucione. Digo, Carlos, la última, agradeciéndote el contacto, digo, más allá de toda esta cuestión de la pandemia, en términos de la cantidad de empleados y demás, ¿cómo están viendo la temporada? Bueno, mira, había pintado muy bien, vemos que ha decaído un poco la temporada, vamos a ser realistas en esto, cayó mucho, no hace falta ver, los festivales están cayendo de a uno, cada uno anulándose. Yo creo que cada intendente y cada lugar del interior de la provincia de Córdoba no quiere tener a su cargo esta problemática. Tiene Carlos Paz, Cosquín, La Falda y Ciudad de Córdoba, por ejemplo, y Altagracia, ¿no? Con la cantidad de gente con COVID. Y bueno, la temporada está ahí, bastante floja, pero bueno, se había notado una leve recuperación en el mes de diciembre. Debemos ver que las ventas de diciembre fueron superiores a la del año 2020, uh-huh. ¿Sí? Lógicamente. Y, perdón, a la del 2018, que era uno de los últimos índices que teníamos, porque no podés contar el 2019 y el 2020, ¿no?, con la pandemia. Pero el índice de ventas sobresalía a ese año normal, digamos, que fue el último que tuvimos, que fue en el 2018. Y bueno, vemos que no ha caído un poco turísticamente, ¿no? Así que veremos qué es lo que va a pasar en esta segunda quincena, pero la preocupación de salir y saber que, bueno, estás tranquilo en un lugar, la publicidad que Córdoba fue una de las provincias que más contagio tenía, todo eso nos jugó en contra, ¿no? Indudablemente.